Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Los Lanceros de Páez. Campaña de Apure. Ambos ejércitos, realista y patriota, están frente a frente, listos para la batalla. Solo los separa el impetuoso Arauca. La prudencia aconseja no dar el primer paso. Bolívar se impacienta. Ordena a Páez que escoja 150 de sus jinetes y provoque al enemigo. En la otra orilla hay 8.500 españoles. Páez y sus lanceros cruzan el río. Van hacia una muerte segura. Los españoles disparan sus baterías y fusiles. Rechazan la embestida patriota. Los lanceros atacan por todos los flancos y escapan del círculo de fuego. Veloces fingen la derrota. Morillo ordena a 1.200 jinetes que destruyan a los lanceros, que cabalgan veloces en medio de la llanura. Los españoles se separan cada vez más de su ejército. La distancia que los separa es corta. De pronto, Páez levanta la lanza y grita: ¡Vuelvan, carajo! Los llaneros hacen frente al enemigo a todo galope. Rueda por tierra la caballería española. Todo es caos y confusión entre los españoles, que huyen o se destrozan entre ellos mismos. Morillo, desesperado, dispara contra sus propios jinetes. Es imposible contener a los lanceros. El ejército español escapa a un bosque cercano, donde la noche favorece su vergonzosa derrota. Arrojo fuera de serie, por una causa fuera de serie, la independencia. Esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Creación y realización y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.